En La Farola Express disfrutá de la pizza que ya conocés. La Farola Express, la querés, la tenés. Estás en Blue Blue. Otra hora, otra playlist perfecta para vos. Blue 100.7. Buenas canciones de todos los tiempos. Blue.